En Radio Mairena te proponemos Querer Comprender, cada viernes analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones. Querer Comprender, los viernes en Radio Mairena. Como siempre, en directo desde Mairena del Alcor, en Radio Mairena, comenzamos Querer Comprender. Hoy nos adentramos de nuevo en el complejo y delicado tema del terrorismo, en este caso del que durante unos años nuestro país fue tristemente protagonista. Buenos días, Paco Gómez. ¿Qué hay? Buenos días. Bienvenido a Querer Comprender. Pues nada, encantado de estar aquí con ustedes de nuevo. Y bueno, hoy tenemos el informe del señor Bernabéu Baeza, Jesús Bernabéu, que en otras ocasiones nos ha acompañado en relación con el libro que escribió sobre la utopía en su camino, ¿no? Se pone en manifiesto las distintas conexiones entre la disidencia siria en nuestro país y el atentado de Madrid del 11 de marzo del 2004, que costó la vida a casi 200 personas y casi 197 para ser exacto, ¿no? Y resultaron heridas casi 2.000. Buenos días, señor Jesús Bernabéu. Hola, buenos días, Paco. Pues nada, que redundando en lo que nos contaste el otro día, que yo recuerdo que era una cosa tremendamente densa, yo estaba fascinado por lo que nos estaba contando entre las relaciones entre una cosa y otra, y como te dije en su momento, la verdad es que es algo que me sentó bastante mal, me refiero este atentado en relación no solo ya por el tema de las víctimas y todo lo que conllevó aquello, sino era cómo evoluciona España en ese momento, a partir de ese momento, a lo que nos llevó esta situación. Incluso durante el tema del juicio, se hablaba de que efectivamente el único sentido que tiene aquello era cambiar el sentido del voto, ¿no? Y eso nos ha llevado luego al sistema, a lo que tenemos aquí, a un recorte siempre de libertades, gracias a en aras de la seguridad. Y bueno, pues esto es lo que hemos tenido en esto, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo te haría es: ¿por qué decides, hacer este investigar? Y, por supuesto, ¿cuál es la conexión entre el narcotráfico, ETA y demás, ¿no? Todo este tipo de cosas que el otro día lo hiciste como una especie de pasada a toda velocidad. Y me gustaría que contases para la audiencia lo que en tu libro reflejas y has investigado, ¿no? Pues empecé a interesarme por esa línea de investigación a raíz de lo declarado en el juicio del 11M por un inspector del grupo de estupefacientes de la comisaría de Avilés. En concreto, este dijo que tras la detención en julio de 2001 de Antonio Toro Castro por su implicación en la Operación Pipo, su puesta en libertad tan solo 5 meses después se debió a un pacto de colaboración. En aquel grupo, que se dedicaba al tráfico de cocaína y hachís, Antonio Toro Castro era el hombre de confianza de un narcotraficante gallego, Marcos Barreiro Magán. Durante su estancia en la prisión de Villabona, Asturias, Toro Castro coincidió con Rafa Zugier, que también saldría en libertad a los pocos meses como colaborador de la UCO, haciendo de intermediario entre el grupo de los asturianos y el grupo de árabes de Madrid. A su vez, los dos coincidieron en la cárcel con miembros de ETA, que mantuvieron una estrecha relación con Abdelkrim Besmail, un terrorista del GIA que recibía las visitas, por un lado, del militante del PSOE en Gijón y colaborador del CSIT, Fernando Huarte Santamaría, y, por el otro, las visitas y el contacto telefónico que mantenía con el disidente sirio y también colaborador del CSIT, Sabwan Sabah. Por lo tanto, mi interés por el narcotráfico gallego fue como antecedente de la Operación People, que junto a la Operación Dátil se llevaron a cabo en 2001 y, como argumentaré a continuación, se utilizaron como preludio de un señuelo en el 11M. Madre mía, me está diciendo que existe una conexión entre un determinante, un determinado militante del PSOE y todo este asunto. Lo importante aquí, Paco, es lo que podamos probar, las evidencias y los elementos de prueba, ¿no? Y cuando yo me persono ante un juez el 14 de febrero de 2003 en su despacho de la Audiencia Nacional, como usted comprenderá, no es para hablar de una teoría. Una teoría es la segunda parte de mi libro, pero las primeras 240 páginas ahí estoy argumentando con unas evidencias clarísimas y además elementos de prueba que esa sentencia no puede servir en modo alguno para contar la verdad de lo que pasó. Y hoy aquí, pues, ya que me dan ustedes esta oportunidad, pues vamos a probar toda esa conexión, ¿no?, de la que estoy hablando. Sí, eso para nosotros personalmente me encanta, porque supongo que este tipo de cosas no lo podrás contar en otros medios de comunicación donde existen determinados intereses, y estamos aquí en un medio más o menos libre, con una audiencia limitada. Tú sabes que hoy no es limitada, porque todas estas cosas luego se vuelcan a internet y se pueden escuchar en YouTube, y podemos contar cosas que, aunque ahora teóricamente como utilidad no interesan a nadie, pero lo que sí interesa es como hechos históricos que han llevado a la situación que tenemos en este momento, ¿no? y eso yo creo que es la parte realmente interesante de todo esto, ¿no? A tu modo de ver, la financiación que tiene el terrorismo vasco con respecto a todo este tema, ¿cuál relación tiene con el atentado de 11M? Porque en su momento se dijo que nada tiene que ver ETA. Yo recuerdo en esos días, que en esas horas al principio, que ETA estaba completamente callado, no se decía ni sí ni no. Y sin embargo, luego, bueno, todo el tema estaba dirigido en hacer, confundir al gobierno, que había dicho que en principio el atentado era de ETA, y luego resulta que no, que es una cosa islamista, ¿no? Islámica, perdón. Entonces, ¿qué conexión tiene una cosa con otra, Jesús? Bien, empezaré primero por establecer la conexión del narcotráfico gallego con los atentados del 11M. Vale. El 12 de junio de 1990, el juez Baltasar Garzón y dos fiscales de la Audiencia Nacional llevaron a cabo la Operación Nécora, primera contra una de las redes más sonadas que operaban en el tráfico de cocaína y hachís en Galicia. Sí, recuerdo que yo sí. Unos años después, dos confidentes arrepentidos, Ricardo Portavales y Manuel Fernández Padín, declararon ante un medio de comunicación que aquel operativo fue todo un montaje. A Ricardo Portavales le quedaban 8 meses para salir a libertad, cuando recibió la visita en prisión de dos hombres, al parecer miembros de los servicios de información, que le dijeron que si no colaboraba podía tirarse 8 o 10 años dentro. Finalmente, colaboró facilitando información de gente a la que ni tan siquiera conocía. Según este, el proceso se hizo al revés. Primero le facilitaban detalles sobre reuniones, él las cantaba, y luego aparecían fotografías que confirmaban los encuentros. También, por ejemplo, el testigo se refería a una agenda de un tamaño y de un color concreto, según le habían indicado previamente, y esa agenda terminaba saliendo por un sitio u otro. El otro confidente, Manuel Fernández Padín, calificó a la Operación Nécora como una estafa, la mayor mentira en la historia judicial de este país. En realidad, en aquella operación no se incautó ni un solo gramo de droga. Varios de los procesados resultaron absueltos y los otros vieron rebajadas sus condenas. El propio Laureano Ubiña solo pudo ser condenado por delito fiscal. Pero en los años siguientes, esos capos del narcotráfico pudieron ser detenidos y condenados por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Vamos ahora a una fecha que es importante. El 1 de octubre de 1999, en la Operación Ocaso, se intervinieron más de 12.000 kilos de hachís en la embarcación Regina Maris. A raíz de la detención de su mujer, Esther Lago, su hijastro, David Pérez Lago, y otras 15 personas, Laureano Ubiña huyó de España para eludir las condenas que se le acumulaban. Tan solo 6 meses después, el 4 de abril de 2000, David Pérez Lago había abandonado la prisión de Valdemoro en Madrid. El 31 de octubre de ese mismo año, David Pérez Lago fue detenido en el aeropuerto de Barcelona cuando regresaba de Grecia, al haber vulnerado la prohibición de abandonar España sin autorización judicial. Los agentes aseguraron que estaba recibiendo instrucciones cuando fue detenido en Grecia junto a su padrastro. David Pérez Lago volvió a quedar en libertad y la Audiencia Nacional propuso al gobierno español que solicitara a las autoridades griegas la extradición del narcotraficante gallego, Laureano Ubiña, que el 3 de diciembre del 2000 declaró como imputado ante el magistrado Juan del Olmo, que decretó su ingreso en prisión. Por lo tanto, parece evidente que para su detención y entrega a las autoridades españolas se contó con la colaboración de David Pérez Lago. Colaboración que años después llegaría a convertirse en muy cualificada con la policía, que el juez Juan del Olmo, que más tarde se encargó de la instrucción del caso por el 11M, sin duda, sin y también con quien era en aquellos tiempos teniente fiscal de la Fiscalía Antidroga, Javier Zaragoza Aguado, que desde mayo de 2006 se convirtió en el fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España. Uh-huh. En el juicio por el 11M, Paco, fue el fiscal que dijo la frase tan sonada de que daba lo mismo la dinamita que se hubiera utilizado para así hacer es. Recuerdo a los técnicos de la dinamita contradigirse en unos a otros. Había, creo que eran, no sé si me recuerdo mal, eran 11 o 14 técnicos de dinamita, donde unos hablaban sobre el cómo funcionaba la onda expansiva, de que sí, que sí no. O sea, creo que había grupos donde, o tres grupos donde uno decían que pasaba una cosa y otro pasaba con otro. O sea, y lo extraño de todo esto es que la dinamita la cogieron de la mina Conchita, que estaba en medio del campo, sí, sin ningún tipo de control. Era algo tremendamente fascinante. O sea, cualquiera podía acceder a la dinamita aquella, que es la que teóricamente se usó para este atentado. Sí, perdona, pero, inciso, es que recuerdo, sí. Sí, perdón, Paco. Es que es importante argumentarle aquí a los oyentes, pues, estas palabras del que sigue siendo fiscal jefe de la Audiencia Nacional, porque esto a quien no le daba igual era José Emilio Suárez Trasorras y a su abogado Gerardo Tuyel de Castro, catedrático de Derecho Romano, porque a su cliente fue procesado y condenado como autor en concepto de cooperador necesario por la sustracción y suministro de dinamita goma 2 seco y de ninguna otra a esa supuesta célula terrorista. Por lo tanto, una barbaridad en boca de quien sigue siendo fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Uh-huh. Mire, en el año 1994, el entonces juez Baltasar Garzón nombró a Gabriel Fuentes González, director del Gabinete de Evaluación y Seguimiento del Plan Nacional sobre Drogas, para coordinar la lucha contra el narcotráfico. Después se le nombraría comisario general de Información y en octubre de 2002, subdirector general del Gabinete Técnico, puesto que desempeñaba en el 11M. En el juicio por aquellos atentados, quedó acreditado por las declaraciones de un jefe de sección de la UCIE, el comisario jefe de la UCIE, Mariano Rayón, y el comisario general de Información, Jesús de la Morena, que informes elaborados en noviembre de 2003, que alertaban de una situación bastante crítica ante la posibilidad de un atentado de corte islamista, no fueron tramitados a la superioridad, es decir, al director general de la policía, al secretario de Estado de Seguridad o al ministro del Interior. Esto, señores, es un hecho muy grave, porque cuando el responsable de Interior compareció ante los medios de comunicación para informar de la más que probable autoría de ETA, no dijo lo que pensaba, sino lo que le dijeron los máximos responsables de inteligencia e información, que muy probablemente sabrían de la existencia de esos informes que, al parecer, se metieron en un cajón. Esa información empezó a aparecer momentos después de aquella comparecencia para hacer creer a los españoles que el gobierno estaba mintiendo sobre la autoría a 3 días de las elecciones. Yeah. En aquel momento, el subdirector general del Gabinete Técnico, Gabriel Fuentes González, que años atrás había coordinado la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico, era quien tenía la función de apoyo y asistencia al director general de la policía, elaborando estudios e informes, así como su tramitación. Jesús, ¿y esto porque, digamos, quién era beneficiario de semejante, el que se cortase la cadena de mando hasta llegar al gobierno para explicar qué es lo que estaba pasando? Pues porque la estrategia formaba parte de la estrategia, precisamente el hacer creer a los ciudadanos que el gobierno estaba mintiendo. Correcto, así era. Así era. Yo la sensación que tenía cuando vi a Seve es que estaba un poco despistado, o sea, que estaba, de pronto los acontecimientos le superaban, no que mintiese, sino que no sabía lo que estaba pasando, y tú me lo corroboras porque de hecho no estaban informados de lo que realmente estaba pasando y de este informe que tú me estás hablando que se quedó en el cajón, ¿no? Exactamente, Paco, pero te vuelvo a insistir, aquí lo importante es lo que podamos probar, y yo estoy probando con declaraciones bajo juramento de máximos responsables de información. Por lo tanto, esto no es una opinión, ¿eh? Y vuelvo a recalcar, yo no me siento en un despacho de la Audiencia Nacional a llevarle a un juez una teoría. Esto no es una teoría. Estoy argumentando incluso con elementos de prueba. Y entonces aquí, Aquí lo que vino después pues fue la denominada Operación People, que se culminó el 25 de julio de 2001, en la que se detuvo, entre otros, a Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trasorras, que años después serían procesados en el juicio por los atentados del 11M. Se trataba de un grupo que se dedicaba a introducir cocaína y hachís para ser distribuidos por el Principado de Asturias. El cabecilla de la red era el narcotraficante gallego Marcos Barreiro Magán, y tenía como hombre de confianza a Antonio Toro Castro, que junto a José Ignacio Fernández Díaz, alias El Nayo, lo acompañaban en sus viajes para adquirir la droga. Trasorras era un enfermo mental, cuyo trastorno ya había sido diagnosticado en 1996 por su adicción a las drogas. Este tan solo desempeñaba una serie de actos a cambio de su dosis diaria. En un garaje de Avilés, los investigadores decomisaron 16 cartuchos de dinamita goma 12 con 94 detonadores y 54 kilos y medio de hachís. Ni el juez instructor ni el fiscal que había entonces en el caso pidieron a la Guardia Civil que investigara la procedencia de los explosivos. Tras la detención de Trasorras y Antonio Toro Castro, el primero quedó en libertad provisional y el segundo ingresó en prisión, pero tan solo 5 meses después salió en libertad. Tras su salida de prisión, este encabezó un grupo que se dedicó nuevamente al tráfico de drogas hasta la fecha de los atentados y también en días posteriores a la masacre. La droga la compraba tanto en Madrid como en Algeciras y Ceuta a un ciudadano marroquí, Lofty Sbai, para quien trabajaba Jamal Ahmidán, considerado jefe de la célula autora de los atentados, y que distribuía su droga en el País Vasco. Quedó acreditado en el juicio que Lofty Sbai tenía negocios con Antonio Toro Castro y Rafa Zougier, que hizo de intermediario de los dos grupos en calidad de confidente de la UCO. En una de las sesiones del juicio, durante la declaración de Rafa Zougier, la defensa de Jamal Zougan le preguntó a este si recordaba una conversación telefónica mantenida el día 3 de marzo de 2004 con Lofty Sbai, donde este le decía que se encontraba reunido con unos amigos de su padre, militar marroquí de alto rango, en la plaza de Santo Domingo de Madrid. Su respuesta fue que en ese momento no lo recordaba, y ante esto, el abogado de Jamal Zougan rogó a la sala que se le exhibiera un folio del sumario, a los efectos de que el contenido de la conversación grabada por la UDICO se le plasmara a Rafa Zougier. Pero el juez Javier Gómez Bermúdez consideró improcedente la pregunta, y un hecho tan importante como este no pudo quedar acreditado. Del mismo modo, el confidente sirio Sabwan Sabah declaró en el juicio que sabía cuáles eran las razones por las que Alekhem Alamari, uno de los suicidas del piso de Leganés, había salido de prisión antes de tiempo. Sin embargo, cuando uno de los abogados defensores le pidió que explicara estas razones, nuevamente, el juez Javier Gómez Bermúdez consideró improcedente la pregunta. Esto lo dijo, Paco, precisamente, el juez que en un extenso informe al Consejo General del Poder Judicial había calificado la excarcelación de Lamari como un error sin paliativos. Después de aquel informe, Javier Gómez Bermúdez fue propuesto y nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a pesar de no haber sido con anterioridad magistrado titular de ninguna de sus secciones. Dicho nombramiento le permitió presidir el tribunal que juzgó en el año 2007 los atentados del 11M. El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó sentencia con fecha 29 de mayo de 2006, estimando el recurso interpuesto por uno de los jueces que optaban a esa plaza. Y en los fundamentos de derecho de esta sentencia se habla de insuficiencia de la motivación en la adjudicación de la plaza, así como de un voluntarismo inmotivado y carente de cualquier posibilidad de control. Bien. O sea, que el tío no estaba preparado, que no le interesaba, que era medio... que no era competente para el trabajo que tenía que desarrollar, ¿no? O sea, madre mía, de mano. Paco, es increíble. Vamos a ver, Paco, que en ese concurso, este juez estaba en el puesto, si no recuerdo mal, en el puesto 7 de una terna de 9 candidatos que optaban a esa plaza. Sí. Y habían otros jueces que tenían pues más méritos que él. Claro. Mejor que la suya en aquellos momentos. Pero lo importante es que hay una sentencia, una primera sentencia del Tribunal Supremo que nos está diciendo, que nos está hablando de una insuficiencia de la motivación. Uh-huh. Y además carente de cualquier posibilidad de control. Por lo tanto, esto, señores, esto es importante. ¿Esto es prevaricación dentro de la propia judicatura o qué es lo que me estás hablando? Porque, madre mía, el nombrar a una persona que está en el número 7 por unas determinadas cuestiones para que llegue a presidir el juicio del 11M, que está en la cola, esto... Mire, Paco, madre mía. Mire, Paco, Mire, Paco, la Junta Calificadora del Consejo General del Poder Judicial, pues luego pues adjuntaría el informe que no lo hizo, que no lo hizo en este procedimiento, pero lo que quedó claro, y vuelvo a repetir, la fecha de esta sentencia, 29 de mayo de 2006, del Tribunal Supremo, en concreto de la Sala de lo Contencioso Administrativo, es que pues esa decisión fue inmotivada, fruto de un voluntarismo inmotivado y carente de cualquier posibilidad de control. Vale, bueno. Bien, entonces, Paco, a ver, ¿qué evidencias apuntan a que aquella volviendo otra vez a la importancia que tiene también la operación People junto a la operación Dátil? A ver, ¿qué evidencias apuntan a que aquella incautación de explosivos en la operación People se utilizaría después como un señuelo para hacernos creer que entre esos dos grupos se intercambió dinamita y detonadores a cambio de droga? Lo primero es que ni el juez instructor ni el fiscal pidieron a la Guardia Civil que investigara la procedencia de los explosivos. Esto se debió a que esa dinamita era muy antigua y, precisamente, el gerente de la empresa Caolines de Merillés, propietaria de Mina Conchita, declaró que la única vez que había aparecido explosivo abandonado se trató de una dinamita muy antigua. En este sentido, el director facultativo, ingeniero técnico de Mina Conchita, declaró que la enorme cantidad de recovecos que había en esta explotación minera hacían imposible recorrerla en su totalidad. Desde aquella operación People hasta la perpetración de los atentados, el único tráfico de explosivos que se pudo probar fue un detonador y una pequeña muestra de dinamita en un tarro de cristal que el 20 de febrero de 2003, Antonio Toro Castro, en compañía de Trasorras, entregó a Rafa Fugier en Madrid. Este último lo entregó a sus controladores de la UCO y uno de ellos declaró que aquella pequeña muestra fue destruida sin hacer un análisis de su composición, precisamente porque se trataba de una dinamita muy antigua. Por otro lado, las llaves del garaje donde se incautaron los 16 cartuchos de dinamita, goma 2 seco y los 94 detonadores aparecieron en el coche de José Ignacio Fernández Díaz, alias El Nayo, un colaborador de la UCO que huyó del país y sigue en paradero desconocido. Y por último, la evidencia más clara, Paco, fue la declaración en el juicio de Francisco Javier Jambrina, responsable de la Jefatura de Operaciones y de Información y Policía Judicial de la Comandancia de Oviedo, que el 3 de mayo de 2007 declaró en el juicio que el día anterior a la comparecencia del personal de la UCO en la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el 11M, recibió una llamada donde directamente se le dijo si no le importaría eliminar la nota que había elaborado la UCO el 6 de marzo de 2003, en la que se reflejaba que los asturianos podían llegar a tener un depósito de 150 kilos de explosivos. Madre mía. En aquella llamada, además, se le indicó que solo había copia en poder de ambas unidades y que si no le importaría romperla, destruirla. A lo que este respondió que no lo iba a hacer. Declaración bajo juramento en el juicio del 11M. Miren, en mi libro argumento con evidencias muy claras que aquellos que desempeñaron un papel importante en todo este entramado resultaron absueltos o no llegaron ni a sentarse en el banquillo de los acusados, como fue el caso de Loftius Bay, los hermanos Antonio y Carmen Toro Castro, Ricardo Gutiérrez Sepúlveda, Javier González Díaz y Pablo Álvarez Moya. En cambio, José Emilio Suárez Trasorras, un enfermo mental grave, acabaría siendo condenado como uno de los tres autores de aquella masacre. Su abogado en el juicio, don Gerardo Turiel de Castro, falleció el 15 de enero de 2008, unos días después de interponer el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tras su muerte, entró en escena Francisco Miranda Velasco, que coincidió con Trasorras en la prisión de Mansilla de las Mulas, en León. Allí, el primero cumplía condena por delitos de narcotráfico y falsedad de documento oficial. Se le consideró como uno de los principales suministradores de barcos de los narcotransportistas gallegos. Este se licenció en Derecho Penal y Penitenciario por la UNED y tras la muerte de don Gerardo Turiel de Castro se convirtió en el principal apoyo de Trasorras y convenció a sus padres para que se hicieran con los servicios del abogado Carlos Orbañanos para la tramitación de un recurso en Estrasburgo, donde se dio un giro a la estrategia de defensa que hasta ese momento había seguido Turiel de Castro. Precisamente, la presentación de ese recurso en Estrasburgo por el abogado Carlos Orbañanos en el año 2011 coincidió con su defensa en el juicio del narcotraficante gallego David Pérez Lago, a quien defendió tras el asesinato a manos de un sicario del abogado Alfonso Díaz Moñux. Tras unas dilaciones, el juicio de Pérez Lago llegó a manos del juez Javier Gómez Bermúdez. De esta forma, se consiguió inducir la confesión de un enfermo mental que había dado 7 versiones distintas. Pero en mi libro aporto elementos de prueba que demuestran claramente su inocencia. Ya. Y esto, Paco, fue precisamente lo que se pretendió, dar carpetazo, sin duda, carpetazo a la vía judicial. Esa es la sensación que tuvimos los que vimos este juicio en directo, a cachito cachito, ¿no? Esa fue la sensación. Y entonces, de esta manera, Paco, pues ahora, pues claro, saldrían todos aquellos que han, todos, la mayoría de políticos y periodistas en este país han encumbrado esta sentencia. Y entonces ahora, pues claro, saldrían a decirnos que mire usted, es que después de todo este tiempo, pues Trasorras por fin ha confesado su implicación en los hechos en Estrasburgo. Pero aquí realmente lo importante, Paco, son los elementos de prueba, los elementos de prueba que son contundentes, contundentes, que demuestran la inocencia de Trasorras, que no tendría que haber pasado ni un solo día en prisión. Y en esta sentencia, lo que se hace es considerar como hecho probado, como elementos de prueba, hechos que no lo son. Y en cambio, aquello que debería ser considerado como elementos de prueba, como por ejemplo las conclusiones del informe de la Guardia Civil que se remitió al sumario sobre la procedencia de esos explosivos en concordancia con la normativa que había en vigor en aquellas fechas en seguridad minera y la que se aprobó con posterioridad y en concordancia con lo declarado con el ingeniero técnico de Mina Conchita y que empezaban a probar precisamente esa inocencia de Trasorras, pues esto no fue considerado como tal. Y lo mismo pasó exactamente igual en la pericial psiquiátrica que se llevó a cabo sobre su enfermedad mental. Se tuvo más en cuenta lo manifestado por unos médicos forenses que, aunque estaban legitimados para participar en esa pericial psiquiátrica, tenían unos conocimientos muy generales sobre psiquiatría, que es un área de contenido que estudian en su especialidad, que es la medicina legal y forense. Y en cambio, pues no se tuvo tan en cuenta precisamente la opinión de los dos especialistas, del médico psiquiatra de la Seguridad Social, que había tratado a Trasorras desde septiembre de 1997 hasta diciembre de 2003, y la del catedrático de psiquiatría, Julio Gómez García, que lo reconoció en julio de 2005 en prisión, y que hizo lo que había que hacer aquí, que era precisamente estudiar esos informes médico-legales que obraban en su expediente. Por aquí, porque aquí, Paco, lo importante no era la enfermedad de Trasorras una vez que estaba un año en prisión sometido a tratamiento antipsicótico. Aquí lo importante era saber precisamente en qué estado se encontraba Trasorras en fechas anteriores a los atentados. Y ahí quedó acreditado en el juicio que padecía unos trastornos psicóticos a consecuencia precisamente del consumo desde años de diversidad de sustancias y drogas, y por tanto que no tenía la capacidad volitiva ni cognitiva para hacer aquello que teóricamente podía ser que no era cierto en absoluto. Mira, Jesús, tenemos con nosotros un colaborador nuestro de aquí de la radio, José Antonio, que es profesor de la Universidad de Sevilla, de economista, y te quería hacer unas preguntas en relación también con el tema que estamos tocando, que está desarrollando, de verdad, me parece súper interesante. Hola, buenos días, Jesús. Hola, buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? Vamos a ver. Te quería hacer una pregunta. Como abogado sé que los procedimientos se articulan en base a diferentes pruebas y que las decisiones judiciales tienen que estar motivadas. Tienen que estar motivadas en base a las pruebas que hay en los procedimientos. En caso de que la motivación no tenga ninguna relación con las pruebas que hay en el procedimiento, estaríamos hablando de una sentencia injusta y, por lo tanto, de un comportamiento prevaricador por parte del magistrado o del juez que está enjuiciando el asunto. Un procedimiento judicial se compone de documentos, de testificales, y los testigos en un momento determinado están obligados a decir la verdad. Ahora, hay una figura nuclear en todos los procedimientos judiciales y en este más todavía, que es la de los peritos judiciales. Ya el perito judicial ya no solamente desde un punto de vista donde te analicen el comportamiento de las personas que han intervenido, sino también de los materiales que hayan intervenido en la producción del atentado y en la forma en que se produjo el atentado. recuerdo de programas de radio que escuchaba en su momento, que había peritos que contradecían en cierta medida las periciales que se habían aportado al procedimiento y con los cuales pues estaban valorando las decisiones judiciales que se iban adoptando a lo largo del camino que anduvo el procedimiento del atentado del 11M. La pregunta es la siguiente, Jesús. ¿Qué es lo que ha pasado con los peritos? ¿No estaban lo suficientemente preparados? ¿No eran los idóneos y por lo tanto no estaban capacitados para realmente llevar este tipo de investigación? ¿Estaban coaccionados de alguna manera? ¿O simplemente, como se dice vulgarmente, estaban comprados? Vamos a ver. Aquí el problema, bajo mi punto de vista, no es de los peritos, ni lo importante es hablar de si hubo prevaricación o no la hubo. Yo lo que argumento en mi libro, y por eso pues me decidí, decidí contactar con este juez, es que hay una absoluta falta de motivación en esta sentencia. Y precisamente la pericial que se llevó a cabo sobre la enfermedad mental de Trasorras es un ejemplo claro, porque es un ejemplo claro. Y los hechos probados de una sentencia son los elementos de prueba que dan convicción a las razones que justifican el fallo de esa sentencia. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues precisamente lo que ocurrió aquí es que en esta sentencia se consideró como elementos de prueba, hechos que no lo eran. Y aquellos hechos que claramente pues son elementos de prueba, pues aquello no se consideró como tal. Entonces estamos hablando de que se está dictando una resolución a sabiendas injusta. Eso no nos corresponde a nosotros, José Antonio. Aquí lo importante es, primero, poder probar que esa sentencia es una sentencia inmotivada, que está carente de motivación y, por lo tanto, que debiera ser considerada nula de pleno derecho. Lo que ocurre es que esto es cosa juzgada y precisamente formó parte de esa estrategia este recurso a Estrasburgo, porque los elementos probatorios sobre la inocencia de Trasorras son tan evidentes, son tan contundentes, que precisamente lo que se ha tratado es eso, de darle carpetazo al asunto. Y a mí, José Antonio, se me dijo que hay otras formas de hacer llegar esa información a la ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque judicialmente esto está cerrado. No va a venir ningún juez, ni va a venir ningún político, ni ningún responsable de información o de inteligencia a reabrir el caso. La única oportunidad, la única posibilidad es lo que yo llamo justicia social, a través de un compromiso de la ciudadanía. Porque, en definitiva, somos los ciudadanos los que podemos cambiar las leyes. Y entonces lo que hay que decirle a la justicia es, oiga usted, digo, ¿cuál es la finalidad que tiene la justicia? ¿Acaso no es la búsqueda de la verdad? ¿Acaso me está diciendo usted que la justicia es la que le va a poner los obstáculos precisamente a que se haga justicia? Y en los hechos probados de la sentencia, José Antonio, se afirma que la dinamita que se utilizó para hacer explosionar esos trenes, más la que se utilizó para hacer explosionar el piso de Leganés y la que apareció en el desescombro de Leganés, procedía de Mina Conchita. Eso es una afirmación de los hechos probados. Y en las conclusiones del informe de la Guardia Civil, que se remite al sumario, dice que eso no se puede saber. ¿Por qué no se puede saber? Porque en base a la normativa en seguridad minera que había en vigor en aquellas fechas, que era el Reglamento General de Normas Básicas y el Reglamento de Explosivos, había una falta de control. Una falta de control, no un absoluto descontrol, que es lo que se afirma en la sentencia. Y entonces, como no se anotaban las numeraciones de esos cartuchos de dinamita y de esos detonadores, y además esas referencias de cartuchos de dinamita y detonadores que se encontraron en el desescombro de Leganés, pues no solamente llegaron a Mina Conchita, sino que además llegaron a otras explotaciones mineras, incluso fuera del país, pues por eso ese informe de la Guardia Civil dice lo que dice en concordancia con la normativa que había en vigor. Y precisamente para perfeccionar aquella falta de control, pues se aprobó unos meses después una normativa que entró en vigor en septiembre de 2004. Y esto está en concordancia, además, con lo que declaró el ingeniero técnico de mina en el juicio del 11M. ¿Y qué se hizo con estos elementos probatorios? Pues que se dejaron a un lado y se consideró como elemento probatorio pues el informe llevado a cabo por un cargo político, por el comisario jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, Juan Jesús Sánchez Manzano, que además reconoció que aquel informe pues lo había llevado a cabo pues a través de unas gestiones personales suyas, y donde además ese informe no fue sobre lo que había explosionado en los trenes o en el piso de Leganés, sino sobre los detonadores que aparecieron bajo el asiento del copiloto en la furgoneta Renault Kangoo. Y además dijo que se llamó a trabajadores de la empresa Unión Española de Explosivos, porque aparecieron esas etiquetas de esta empresa en esos detonadores, pero que cuando estos llegaron al complejo de Canillas no se les tomó declaración alguna, no figura declaración en ningún sitio de estos empleados, ni tan siquiera pude identificarlos. Por lo tanto, esto está evidenciando pues esa falta de motivación en la sentencia. Y en la pericial psiquiátrica pues volvemos a lo mismo. Esos médicos forenses, ¿estaban capacitados para participar en esa pericial psiquiátrica? Por supuesto que sí. Pero aquí los especialistas eran los médicos psiquiatras, no los forenses. Y esos médicos forenses llevaron a cabo una entrevista clínica a Trasorras, pero un año después, cuando este ya estaba un año sometido a tratamiento antipsicótico cuyas dosis se fueron incrementando, y no pudieron llevar a cabo esos test psicométricos que sí llevó a cabo el catedrático de psiquiatría, Julio Bobes García, concretamente la PAST. Y entonces, aun estando sometido desde un año a tratamiento antipsicótico, este dijo que era un psicótico, que era un enfermo mental, pero hizo lo que había que hacer, José Antonio, que es estudiar esos informes médico-legales que obraban en el expediente de Trasorras, porque lo importante aquí es el cuadro de la enfermedad, pues precisamente en fechas anteriores a los atentados. Y la inspección médica de Avilés le reconoció cuatro incapacidades laborales en apenas 3 años que trabajó en Mina Conchita. Mire, Trasorras trabajó en Mina Conchita desde el 19 de agosto de 2002 hasta el 22 de abril de 2003. La inspección médica de Avilés le reconoció 4 incapacidades laborales en base a las enfermedades mentales. La tercera, año 2001, duró 10 meses, es decir, estuvo la mayor parte del tiempo en casa. La cuarta y última, que fue la cuarta y última, duró 8 meses. Termina el 22 de abril de 2003. Un mes después, en mayo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le reconoce la incapacidad permanente y absoluta en base a las enfermedades que se aportan. Y 5 meses después, esta sentencia nos está afirmando que esta persona fue capaz de sustraer y suministrar una dinamita de Mina Conchita al jefe de una célula terrorista. Pues hombre, esto es una barbaridad, pero una barbaridad, una auténtica barbaridad. O sea, es que, o sea, lo injusta que ha sido esta justicia con el caso de Trasorras, o sea, es que es tremendo, porque es tremendo. Y aquí hay una madre que estuvo desde el 2004 luchando por la inocencia de su hijo, enferma de cáncer, y que el 7 de diciembre de 2015, señores, falleció luchando para que se supiera la verdad. Y esto es lo que la gente, hombre, lo que la gente tiene que saber. Una cabeza de turco del sistema, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente, está claro. Es que de verdad esto parece como de broma. Unos detonadores que tienen unas etiquetas de una empresa. Se llama a los empleados de la empresa para que, argumenten o hablen sobre estos detonadores, a ver cómo han podido llegar allí, y resulta que no se les toma ni declaración, ¿no? Es que, por lo que está contando Jesús, es que esto es un montón de cosas que de verdad no sabe por dónde cogerlo, ¿no? Los detalles de toda esta operación y toda esta investigación es de verdad espeluznante, ¿no? Como, madre mía, como los españoles tengamos que estar sometidos a un sistema policial donde está contaminado por mandatos políticos por un sitio o por otro y por intereses tan... Eso, la verdad es que estamos listos, ¿eh? Pues esa es la reflexión que yo le hago a los oyentes, ¿no? Si el homenaje que le vamos a hacer pues a aquellas cerca de 200 personas, ¿no? que aquella mañana pues fallecieron de esta manera. Sí. Cuando pretendían acudir a sus puestos de trabajo y a sus centros docentes y a esas miles de familias que han quedado marcadas para siempre, sí. Si el homenaje que les vamos a hacer es pues seguir con esa apatía humana, ¿no? Y mirar hacia el otro lado pues con todo esto. Pues sí, la verdad es que lo que hace falta es, yo creo que en el futuro es saber la verdad. Yo hay tantos acontecimientos que he podido vivir que suenan a mentira por todos lados que de verdad este es uno de los que menos me trago, ¿no? Y el tema del 11M, de las cosas, igual que el del 11S, igual, en fin, otros atentados que ha habido y otras cosas que ha habido de magnicidios con el presidente Kennedy y demás, donde está todo rodeado de unas grandes mentiras. La verdad es que este, que lo he vivido en directo y me he quedado flipado de la trágala tan burda que nos han querido meter a través de los medios de comunicación, ¿no? Esa es la perspectiva que yo personalmente, que no soy ni ningún investigador, ni mucho menos, soy un simple ingeniero, nos han intentado vender, ¿no? Y bueno, la gente lo ha comprado porque hace falta algún tipo de... de razón o de argumento, esto es lo que ha pasado. Mira, muy bien, esto está todo aquí y ya está, ¿no? Antonio, te quería hacer una pregunta, Jesús. Sí, Jesús, ha dicho una cosa que es importante. Evidentemente el procedimiento ya está cerrado, el principio de cosa juzgada pues juega su papel y claro, también estamos en una sociedad en la que estamos, una sociedad donde una noticia tapa la otra y no quiere saber ya nada más sobre la anterior. De hecho, en la actualidad, pues anteayer estábamos con el caso de Cifuentes, sale la sentencia de la manada y ya tapa el caso de Cifuentes y ya nos olvidamos del caso de Cifuentes. Mañana saldrá otra noticia que tapará la sentencia de la manada y así sucesivamente. Pero, como bien dices, la justicia social y el que el pueblo y la gente conozcan la verdad es uno de los valores importantes y que deben de guiar a toda sociedad. Bajo el prisma de los estudios que has realizado, desde el conocimiento del libro que has escrito, hay un procedimiento... que es el procedimiento de revisión, donde en un momento determinado, en base a hechos nuevos, pues se puede reabrir un asunto. Pues desde ese prisma del conocimiento que tienes, ¿habría alguna posibilidad de reabrirlo a través de un recurso de revisión? Porque hay hechos nuevos, porque hubiera hechos nuevos, porque es lo único que puede motivar el recurso de revisión. Mire, esa consulta la hice con un catedrático de Derecho Penal. Es cierto que no era catedrático en Derecho Procesal Penal, pero lo que él me dijo es que no, la respuesta fue que no. Entonces aquí, vuelvo a repetir, aquí lo importante es la justicia social, es el compromiso social de cada uno de los ciudadanos de este país. Si hay un compromiso social y ahora mismo pues la gente empieza a interesarse por esto, y porque, vuelvo a repetir, lo que yo estoy argumentando con evidencias clarísimas, incluso elementos de prueba, y a mí pues se me dijo que había otras maneras de hacer llegar esto a la gente, precisamente pues porque por la justicia no se iba a hacer nada. Por lo tanto, lo que yo trato, y por eso les estoy tan agradecido, es precisamente pues de hacer llegar esto a la gente, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo claro, ¿no? De un medio de comunicación, pero que han habido muchos, ¿eh? Porque han habido muchos. Miren, a finales de septiembre de 2015, cuando yo estaba con mi investigación, recibí la llamada de un familiar y me dijo que estaban metiendo una cuña en la COPE, en el programa de Carlos Herrera, estaba metiendo una cuña de una entrevista que le hicieron a Jorge Vizcaya, que era en el 11M el máximo responsable de la inteligencia. Entonces pues dejé lo que estaba haciendo y escuché esa entrevista, y entonces pues este señor dijo que aquellas personas que como yo llevaban años poniendo en entredicho la sentencia, que habíamos hecho mucho daño a la verdad, ¿no? Pero lo cierto es que este hombre pues mencionó la operación Dátil, pero sin decir nada, sin decir absolutamente nada. Y no lo hizo porque no le interesa decir nada. Es que no puede decir nada. Porque ya vieron ustedes la información que facilité en el anterior programa y la que puedo facilitar en este, si se me da la oportunidad. Y cuando terminó esa entrevista, lo que hice fue llamar al programa. Yo llamé al programa esa misma mañana y se puso un colaborador de Carlos Herrera. Y le dije, mire usted, digo, este señor ha dicho esto y mi trayectoria es esta. Yo me senté en un despacho de la Audiencia Nacional con un juez, y no con un juez cualquiera, con un juez de enjuiciamiento, titular de la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que ha trabajado como juez internacional en la corte de crímenes de guerra de la antigua Bosnia-Herzegovina. No un juez cualquiera. Y le dije que había presentado unos escritos en la Audiencia Nacional, tres en el año 2015, y que de manera desinteresada yo estaba interesado en ir a su programa y en argumentar todo esto. Digo, pues escúchame, todavía estoy esperando esa llamada. Ya. Por último, y tenemos un minuto, Jesús. Bueno, ¿ETA qué papel jugó en todo esto? Si es que jugó el papel. Pues ETA jugó un papel importante, porque ETA jugó un papel importante, y en concreto pues es la conexión ETA-islamistas, que se ha negado hasta la saciedad por los políticos y por la mayoría de periodistas en este país, ¿no? Y voy a aportar aquí pues unos datos que prueban todo esto, ¿no? El terrorista Belgía, Abdelkrim Besmail, mantuvo una estrecha relación con presos de ETA en la prisión de Villabona, Asturias. Varios funcionarios de prisiones dijeron que la relación era tal que entre ellos se llamaban hermanos. El 19 de octubre de 2004, la policía efectuó un registro en su celda. La información aparecía en una nota de la UCI, Unidad Central de Inteligencia, remitida al juez instructor Juan del Olmo. Figuraban anotaciones en castellano con las palabras clorato potásico, azufre y tiendas de agrícola, así como la palabra cloratita y las proporciones en las cuales se mezclan los componentes para fabricarlo. La inscripción tiendas de agrícola había aparecido en diversa documentación incautada a ETA. Asimismo, figuraban cuatro nombres y direcciones de miembros de ETA que se hallaban en prisión: Jorge García Sertucha, Fernando Iracula Albizu, Ariet Iragui y Henry Parot. A este último, Besmail lo mencionaba por su nombre de guerra, Unai. Además, los nombres con sus respectivos teléfonos de Mercedes Ruiz Prieto, que según la UCI mantuvo relaciones con las presas etarras María José Lazcano y Miren Maitanes Agastume, y el de Rosa Blanca Piquer, que había mantenido relaciones con los presos de ETA Valentín Lasarte y Doya Arrieta. El terrorista Belgía recibía las visitas en prisión de Fernando Huarte Santamaría y las visitas y el contacto telefónico del confidente sirio Salwan Sabah. Precisamente, el único español procesado y condenado en la operación Dátil fue Luis José Galán González, hijo de un general del ejército español y procedente de una familia de militares. En el año 1989 actuó como interventor de Herri Batasuna y unos años después supuestamente se convirtió al Islam y fundó la Asociación de Inspiración Siria, Ibn Taymiyyah, radicada en Asturias. A su vez, mantuvo contactos con la asociación que presidía Fernando Huarte Santamaría en Gijón, la Asociación Nacional de Amigos del Pueblo Palestino al-Fatah. Según los hechos probados de la sentencia por la operación Dátil, Luis José Galán González mantuvo una estrecha relación con el ciudadano marroquí español Mohamed Nayib Chaib. El 13 de noviembre de 2001, la policía practicó un registro con mandamiento judicial en el piso de este último, donde se encontraron fórmulas e instrucciones para confeccionar artefactos explosivos y un teléfono móvil modelo Triumph con dos orificios en la parte superior del mismo. Precisamente, en la masacre del 11M, los teléfonos móviles que se compraron para hacer estallar los trenes eran Motorola modelo Triumph. Cuando Galán se encontraba en un campamento de mujahidines en Indonesia, su amigo Nayib Chaib recibió la llamada telefónica del padre de aquel, un general del ejército español, que le mostró su preocupación ante la falta de noticias de su hijo. Este llamó de inmediato a Imateddin Barakat Yarkas, al que puso al corriente de la inquietud que sufría el progenitor de Galán, respondiendo que al día siguiente le daría puntuales noticias al respecto. Por lo tanto, ese general del ejército español era plenamente consciente de las labores que desempeñaba su hijo. Yamal Ahmidán, considerado jefe de la célula autora de los atentados, distribuía la droga en el País Vasco de un tal Lofty Esbay, hijo de un militar de alto rango del ejército marroquí. Y recordemos que el disidente sirio Adnan Waqi fue detenido en Irún, Guipúzcoa, por mantener estrechos lazos, sobre todo con Yamal Ahmidán. Por lo tanto, señores, esta conexión ETA, disidentes sirios, sería esa otra línea de investigación policial a la que hizo referencia en el juicio del 11M el director general de la policía, Agustín Díaz de Mera, cuya fuente se negó a facilitar para proteger la vida de unos policías honestos que habían redactado dicho informe. En mi opinión, aquellos que vieron rebajadas sus condenas o resultaron absueltos en la sentencia por la operación Dátil pudieron ser utilizados para el procesamiento en el 11M de unos cabezas de turco, estableciendo supuestos vínculos con Al-Qaeda cuando en realidad se trataba de delincuentes comunes que se dedicaban en su mayoría al tráfico de drogas. Por el contrario, la línea de investigación policial ETA disidentes sirios fue descartada por la justicia. En definitiva, lo que estoy aportando es información que apunta a la implicación de algunos miembros de la inteligencia militar española en colaboración con inteligencia militar marroquí e inteligencia militar siria, pero estos últimos como disidentes y opositores al régimen de Bashar al-Assad. Ya. En fin, Jesús, pues la verdad, fascinado con lo que nos cuentas y, en fin, ya se nos acabó el tiempo. Lo que sí te emplazo es por si tú quieres seguir en otra ocasión, en otro programa, hablando del tema, que supongo que bueno, que me has hablado de una frase muy clara, justicia social, ¿no? Donde tú quieres hacer contar a través de tu libro y tus palabras, a través de las ondas, que efectivamente la versión que nos han dado aquella famosa frase: necesitamos un gobierno que no nos mienta, ¿no? Y nos mintieron de mala forma los gobiernos que vinieron después para dar, como tú bien dices, carpetazo a este asunto a través de un juicio que era más una farsa con juicio en realidad, ¿no? Por lo menos esa es la, digamos, por hablarlo en román paladino, lo que la sensación que tuvimos los españoles en su momento, ¿no? En fin, despedimos el programa y te emplazamos para lo que te comentaba otro día que quieras tú, pues seguimos con el tema este. Pues, José Antonio, muchísimas gracias por tu colaboración y Jesús, a vosotros. Encantado con lo que nos has contado y con lo que nos has redactado para los oyentes, ¿no? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues nada, despedimos del programa y bueno, hasta la próxima viernes, como dice nuestro jefe, amenazamos como volver. Pues muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros, hasta la semana que viene. Radio Mairena, 107.3 FM. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.